Tiene un culo bien grandote, esa cosa es el alborote. Tiene un culo pa' dos tangas, pero es una manzana. Ya le gusta el toque toque. Cuando ella baila ya la rompe. Como le encanta que la azote. Cuando ella baila ya la rompe. Como le gusta el toque toque. Cuando ella baila ya la rompe. Y como rompe ya le encanta que la azote. Cuando ella baila ya la rompe. Como le gusta el toque toque. Cuando ella baila ya la rompe. Y como rompe. Y toma, toma, toma nalgota. Él no le da y en el party se azota. Su novio no está, es un idiota. Dale, guacha, revienta la nota. Y toma, toma, toma nalgota. Él no le da y en el party se azota. Su novio no está, es un idiota. Dale, guacha, revienta la nota. Foto para el Instagram, llena de like. Un perreo al story, le di reply. Ella anda con las rochas, en la de Nike. Un combate de amiga, la City Night. Está zarpada. Con ese culo no hace fila. Entran al baile con todas sus amigas. Como desfilan, toman tequila. Pa' esos culos, hacemos la fila. Que la azote. Cuando ella baila ya la rompe. Como le gusta el toque toque. Cuando ella baila ya la rompe. Y como rompe. Ella quiere que la toque. Que le ponga un ritmo pa' que la nalga rebote. Se prende un fili pa' que el baile se alborote. Le bailo pegado para que sienta el choque. Y nos fuimos para el baile bien flama. Ella siempre dice que soy su pana. Pero como iPhone yo le mordo la manzana y me llama. Pepe me pide que yo la toque. Esa nena es la sensación del bloque. Yo la sigo y no en Instagram. Aunque me va el booty con efecto boomerang. Solamente pide que la azote y me dice dale, dale moreno que nos fuimos a fegote. Como le encanta que la azote. Cuando ella baila ya la rompe. Como le gusta el toque toque. Cuando ella baila ya la rompe. Y como rompe ya le encanta que la azote. Cuando ella baila ya la rompe. Como le gusta toque toque. Cuando ella baila ya la rompe. Y como rompe. El barrio ya lo canta. Yo soy Gabriel mami. JL Guzzi DJ. Con el Guzzi pa. Rompiendo toda la disco. Manteniéndonos arriba de los 100.